penuria ataviada de júbilo, la línea del tiempo en el horizonte, el tipo de cambio dorado en el porvenir, penuria ataviada de júbilo en tu pensamiento, desgarro el sentir en el corazón. Letra de oro en la cuadrícula, abatimiento en la proyección con el sol en la línea del horizonte, sombras pérfidas que se deprecian y sombras de reditud en el futuro provisorio. Circulares ataviadas de buen senso, con noticias de oro ataviadas de interés compuesto en las cercanías. Visiones certeras de tus concretos, constancia futura de tu plasmar. Arrebato de desconcierto en el pasado, certezas seguras de proyecciones, con semblante de contradicción en la metáfora, con certeza de oro y plata en la proyección. La línea del tiempo en el horizonte, el tipo de cambio dorado en el porvenir, penuria ataviada de júbilo en tu pensamiento, desgarro de sentir en el corazón. Letras de oro en la cuadrícula, abatimiento en la proyección con el sol en la línea del horizonte, sombras pérfidas que se deprecian y sombras de reditud en el futuro provisorio. Decay.